que no me quieras, mi dulce bien. Eso está mal, que no me quieras, mi dulce bien. Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar. Aquellos ojitos tristes nunca los voy a olvidar. Eso está mal, que no me quieras, mi dulce bien. Que no me quieras, mi dulce bien. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho por mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho por mi pobre corazón. Pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón.